Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Hola, hola, webmaníacos y webmaníacas. Hoy con vosotros Luis Alonso, colaborador del programa, en ausencia de mis dos queridos Davides, Alday y Fernández. Se han enajenado y me han dejado aquí, a los mandos de la nave, principalmente para presentar a un amigo, casi familia, que es Abraham López Guerrero, creador total, no sé cómo ni presentarle, para mí es un creador total, director de cine, de animación, con un Goya en el año 2021 por el cortometraje Blue Malone. Ahora hablaremos de sus últimos trabajos, sus nuevos proyectos, con la película Dragon Keeper recientemente estrenada, según cuando escuchéis esto. Así que nada, Abraham, ¿cómo estás? ¿Qué te cuentas? Fenomenal, tío, fenomenal de estar aquí contigo, que encima eres amigo y colaborador de un podcast. Los podcasts son el bien absoluto, porque ahí están acompañándote en tus horas bajas, ahí están cuando tienes que estar ahí dándole ahí a la tecla o animando o dibujando, pues ahí estás siempre con un podcast ahí para que te haga compañía. O sea que sois como los huskies en la nieve, siempre estáis al lado de los viajeros. O sea que estoy encantado de estar contigo. Además, eres un sabio del cine y de la animación. O sea que fenomenal, fantástico. Bueno, tampoco tanto. Soy aficionado, me gusta. Intento lo que siempre que nos juntamos aquí. Y soy un disfrutón, igual que tú. O sea, pero me si gusta. Tú nunca miras Google, tío, pero si claro. Tú eres el hombre que nunca mira ninguna respuesta en Google, tío. Nunca. Bueno, tengo ahí una tara de que recuerdo datos que no valen para nada, de cosas que me quedo con ellas desde pequeño, tengo eso. Pero yo sobre todo, sabes que intento disfrutar, ya sea el cómic, el cine, la literatura, las series, nos gusta todo y siempre intentamos ser positivos, e incluso las cosas que no nos gustan, porque no te puede gustar todo, siempre somos de los que le intentamos sacar lo positivo, porque yo, al tener amigos como tú, otra gente que conozco, que trabaja en esto, como sé lo que cuesta esto, me da mucha rabia y yo siempre aquí en el podcast, cuando nos juntamos, siempre intento defender hasta las cosas que puedan ser una chusta, porque digo, mira, el que ha hecho una chusta ya ha hecho más que tú, que no has hecho nada, ¿sabes? Ya ha hecho un intento en hacer algo malo, entonces, es algo que yo aquí siempre intento sacar eso. Hay cosas que no nos gustan, pues ya está, porque al final los gustos son los que son. Hace poco, bueno, pues otro tema que estábamos hablando aquí con una amiga nuestra que ha publicado hace poco un libro y que esperamos que también la podamos traer aquí al programa, estábamos hablando de esto, ¿no? De, oye, es que no le puedes gustar a todo el mundo. Y hay que, entiendo que vosotros, los creadores, los artistas, al final tenéis que hacer ahí, tener la piel gruesa como una ballena para que determinadas críticas te hagan crecer, ¿no? Las puedas asumir e intentar, oye, pues igual. Y otras, pues que las que no tienen fundamento y que son solo hate en estos días de internet y demás, pues que esas te entren por un oído y te salgan por otro, ¿no? O sea que... ¿cómo? Hay un clic que te hace la cabeza. Hay un momento en el que ya la cabeza te hace un clic donde ya dices, mira, yo he hecho lo que he podido con lo que tenía. Fin. ¿No te ha gustado? Qué pena, lo lamento mucho porque te da pena, pero ya no te da rabia, ¿no? Es la diferencia entre, me da pena que no te haya gustado, me hubiera gustado que te hubiera gustado, pero no me da rabia que no te haya gustado, es que simplemente, seguramente, si lo hiciéramos ahora, lo haríamos mejor, ¿no? O sea, eso lo dijo Salva el otro día, en una charla que dimos sobre Dragon Keeper, alguien le dijo así una salida un poco ahí de, bueno, es que no sé qué, porque la película tal, y él dijo, mira, si le hiciéramos hoy, nos quedaría mejor, o sea, claro, no hace lo que uno puede cuando está ahí con lo que tiene. Volviendo un poco a tu trayectoria, pues para que la gente que nos escuche, aunque hoy en día es fácil buscar todo, tienes un Goya por el cortometraje Blue y Malone, Casos Imposibles, que además hace poco habéis decidido ponerlo en abierto. Está disponible sí, en YouTube. Sí, sí. En la cuenta YouTube, Viajero sí. Imposible, del Viaje Imposible. En otra cuenta también, no sé si en la de Sdip también puede sí, ser que también lo habéis puesto, ¿no? Vale. Pues mira, fue porque estrenaron la de Imaginary Friends, que nos dio mucha rabia, porque nosotros llevamos con este proyecto desde hace, pues, yo qué sé, la pera de años, no sé, ya he perdido la cuenta. Es como los aliens con Ripley, ¿no? Que sí. Ripley en la tercera, creo que en la tercera dice, lleváis tanto tiempo en mi vida que ya no recuerdo nada más. Bueno, pues llevamos detrás de esta película, detrás del universo Blue y Malone, dos cortos. Uno estuvimos nominados, el otro ganamos el Goya, como tú dices, sí. Más un proyecto de película, que además tengo alguna exclusiva para daros, bien. ¿Vale? Pero bien. Entonces, el caso es que salió la película esta, Imaginary Friends, que... Sí, da contexto para el que no le suene la película un poco y explica la película, sí. Es la de Ryan Reynolds que estrena ahora. Sí, la de Ryan Reynolds. Entonces, es verdad que nosotros hemos estado moviendo el proyecto mucho, hay gente que dice, oh, pero se han plagiado. Bah, eso es muy remoto, podríamos haber inspirado porque llevamos moviendo el proyecto desde 2017. En mercados americanos. O sea que, con el primer cortometraje, segundo con el que ganáis el Goya y con la idea del proyecto de hacer película. Entonces, esta película sí. Que viene ahora, todos los amigos que la hemos visto, según vimos el tráiler, dijimos, se parece mucho a vuestra idea. Sí, es verdad. Entonces, ahí, como todo el mundo nos lo decía, es, oye, tío, y esto, decimos, bueno, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a lanzar el corto en abierto, ahora que estamos ya en fase de cierre de financiación y de preproducción, De la peli, del viaje imposible, ya que estamos en esa fase, vamos a intentar liberar el corto para que la peña vea que por lo menos nosotros estábamos antes, que no es que nos hayamos copiado nosotros, ¿no? Que estábamos antes. Y sobre todo, nuestra peli o nuestro proyecto es mucho más Mikael Ende, ¿no? Mucho más La Historia Interminable o Momo, más que una comedieta, ¿no? Que está de Ryan Reynolds, que seguramente sea buena, porque el pues sí, pero además, la peli está dirigida y escrita por John Krasinski. Un tío listo. Este es un tío bueno, es un tío listo. Sí, no me sale ahora el nombre de las de Un Lugar Tranquilo. Quiet Place. A Quiet Place. Que estaba pensando en el título en inglés. La de Un Lugar Tranquilo, las de los alienígenas. La primera es una maravilla. No sé si hay una segunda parte, no sé si la he visto, no sé si es tan buena. Pero la primera es un maravillón. Sí, hay segunda parte y ahora ya, como esto ya sabemos, y es uno de los temas que yo creo que en esta hora vamos a hablar, el tema de las secuelas, precuelas, recuelas, spin-offs, han hecho una que es Día 1 en Nueva York, que es el día del ataque alienígena, ¿qué estaba pasando en Nueva York? Aunque esa creo que no la dirige él, ¿vale? Estoy viendo fotografía de Janusz Kaminski y música de Michael Giacchino. O sea, al final estos americanos van con el chico por delante, con Ryan Reynolds y Kaminski, pues claro. Mira, eso lo hemos experimentado con la taquilla de Dragon Keeper. Que ha ido muy bien para ser una película independiente española, claro. Con coproducción china, ¿no? También nos puedes un poco contar esto, china, ¿no? Sí. Se peleas contra gigantes. Es una película independiente, quieras que no, con una distribuidora independiente, no hay una major detrás, y te das cuenta de que peleas en la taquilla contra gigantes. Hemos estado segundos y terceros en taquilla durante muchas semanas, y por delante teníamos pues la de El Especialista o la de Civil War, o sea, todo bombazos americanos, eran los únicos que estaban por delante de nosotros, ¿no? Tiene muchísimo mérito, y además en la época de las plataformas, que es otro de los temas que te quiero sacar. O sea, aquí tengo mi lista de temas para ir viendo. Entonces, Dragon Keeper, háblanos un poco de la película, que se estrenó en abril de este año, de 2024, y que entiendo que en breve estará en plataformas, porque a la velocidad que va todo... Lo que no tengo claro es cuál va a estar, pero sí, yo creo que sí. Yo creo que estará en plataformas pronto, Movistar seguramente, porque es uno de los coproductores. Después, como creo que la adquirió los derechos Hulu, pues no sé si estará en Disney. O a lo mejor no, a lo mejor Netflix, no lo sé, pero estará en plataformas. Entonces es verdad que a la gente le cuesta mucho ir al cine, aunque ya os digo que ha habido bastante taquilla y que ha funcionado bien los productores y los responsables. Es que la taquilla es tan complicada que aunque funcione muy bien porcentualmente, luego resulta que este año, por ejemplo, en global es un año más bajo de taquilla que el año pasado, curiosamente. Uh-huh. El caso es que sí, es una película que es una coproducción china y España, de las primeras, si no la primera, dirigida por Salvador Simó, que es un director que tiene mucha experiencia en VFX, por ejemplo, ha trabajado en Piratas del Caribe y tal, y además fue el director de Buñuel en El laberinto de las tortugas, que es una peli independiente en 2D, que ganó en su día el premio de Annecy, el premio de peli de especial. Peli de culto, esa... ¿Sí? sí, correcto. Y en Dragon Keeper tú has ejercido de director de animación. No es un proyecto que sea tuyo, sino tú has trabajado ayudando. He sido Blue Malone, Casos Imposibles, o si llega la película, que es lo que vamos a ver si durante esta charla nos puedes contar algo de cómo va el proyecto de la película. Ahí sí que tú eres el guionista, el padre total del Eso es. Eso es, sí. O sea, digamos que yo tengo tres sombreros: productor, autor y mercenario. Y mercenarios, claro, que los tres están hay que muy pagar las ligados. facturas a final de mes. Claro, los tres están muy ligados, las fronteras entre uno y otro son. Pero productores, cuando yo hago mis propias IPs, por ejemplo, Blue Malone, Casos Imposibles, El Viaje Imposible, The Other Art, que es otra IP que tengo moviendo, o sea, cuando son mis producciones y mis ideas y las intento financiar y colocar en el mercado y tal. Y luego el caso de Deep, la película que hice hace tiempo como supervisor de animación, o esta Dragon Keeper, Guardiana de Dragones, pues ahí soy como un artista más, ¿no? En este caso sí, el director de animación, que para que la peña lo entienda, pues es como el director de los actores. Los animadores en una película de animación son los actores, son muchos. En esta película ha habido pues más de 30. Si contamos China, pues más de 60, porque chinos ha habido un montón. Y entonces yo soy como el director de actores, de alguna manera, ¿no? Entonces, creativamente yo lo diría como una especie de segundo de a bordo. El creador real y el creador en última instancia es el autor, es Salva Simó, pero yo he sido como su mano derecha, digamos, ¿no? O sea, es como él dice, Arrialda Vela Mayor, y yo grito, Arrialda Vela Mayor. Pues es un poco ese rollo, ¿no? Un poco por hablar de la película, mis impresiones, ¿no? Mías y de mi entorno. Lo bueno y lo malo. Si quieres, empiezo por lo malo. Que lo malo va a Dale. ser que no es tan malo, para que veas. En frío. Lo malo es que viendo la película, en determinados momentos da la sensación de que os faltaba dinero para hacer cosas un poco más potentes a nivel visual. Lo que hablábamos antes. Hay determinadas escenas de acción de la película que yo creo, a nivel de fondos, a nivel de movimiento, que digo, esto si ellos hubieran tenido más dinero y tienes un Pixar por detrás o un DreamWorks, les queda que no tienen nada que envidiar a Kung Fu Panda 4, que se estrenó unas semanas antes. Pues yo, nosotros, tanto Abraham como yo, tenemos niños pequeños, entonces vemos bastante animación y aunque no los tuviéramos, pues también veríamos animación porque nos gusta mucho. Abraham vive de ello y a mí me encanta todo tipo de animación. Eso es la única pega que le veo, es que en determinados momentos, eso, tenemos el ojo tan entrenado a ver esas producciones americanas con tanto dinero. Que dices, bueno, pero la parte buena y positiva es que, aunque sea una historia, bueno, está inspirada en unos libros al final, pues todo este tipo de historias de niños, de crecimiento, de aventura, tienen puntos comunes, pero sí me gustaba el desarrollo del guión, que no era precisamente eso, tan americano, no era tan lo que estamos viendo siempre últimamente en Pixar y en DreamWorks, que. Luego hablaremos más un poquito, entraremos en materia de animación, que nos gusta, que no nos gusta, pero es verdad que en los últimos años, tanto Disney, Pixar, DreamWorks han entrado ellos mismos también en repetición de repetición, segunda, tercera, cuarta parte, y el ir estirando el chicle. Y eso, yo lo veía con mis niños, digo, mira, están viendo otra cosa, otra franquicia nueva, otra idea que no sea volver siempre a lo mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que creo que la película aporta y decir, oye, que estamos viendo cine español de animación, pues como ha pasado con Tadeo Jones, que entiendo que para todos los que trabajáis en la animación ha sido en estos últimos años el que rompió ahí el no, el rompió la brecha. Y de hecho, tú con Tadeo Jones pasa un poco lo mismo. Tú ves los cortometrajes, ves la primera película, la segunda y la tercera, y según va habiendo más dinero, la animación es mejor. Entonces, el talento está ahí, pero claro, necesitáis la pasta, ¿no? Que alguien, el show me the money. Entonces, con dinero al final, con máquinas más potentes, con que podáis renderizar mejor todo esto. Entonces, cuéntanos un poco sobre esto para cerrar sobre Pues Dragon Keeper. no puedo estar más de acuerdo en los dos puntos. Efectivamente, la animación es costosa. A mí me gusta decir costosa y no cara, porque caro es un concepto que significa que no vale lo que cuesta, ¿no? No, la animación vale cada dólar invertido, porque luego, pues bueno, pues el público disfruta, tiene un mercado enorme, gigantesco. Entonces, pero la animación es costosa. Hacer animación es un ejercicio de financiero, ¿no? Totalmente. Entonces, esto que dices es completamente cierto. O sea, el milagro es que la película esté hecha y que tenga esa calidad que vemos, que es ese casi que tú dices, es el milagro de la película, porque para que nos hagamos una idea, la película ronda los 20 millones de presupuesto. Las películas americanas son 200, Claro, 150. es que eso es lo que la gente tiene que valorar, que es que no estás diciendo, no, es que es el doble, no, es que estás hablando de 10 veces más de presupuesto. sea, entonces está un Kung Fu Panda 4 contra vosotros, pues es una maravilla lo que hacéis. Si vosotros tuvierais esa infraestructura, pues te queda una película, Dragon Keeper, candidata a los Oscars, para pelear con los Oscars. Es que es así. Pero bueno, luego hablaremos, porque también es verdad que luego se pueden hacer cosas como Robot Dreams, ¿no? En la cual hay veces, ¿no? Y estamos de acuerdo con esa película basada en un cómic, en una novela gráfica, que cuando hay también mucho talento, pues ese talento en la animación, aun no teniendo el presupuesto que pueda tener una película de Disney y Pixar, pues la verdad es que se las puede comer perfectamente, ¿no? O sea, que es verdad que este año podía haberse llevado el Oscar si no hubiera sido porque está ahí Miyazaki, que es otro ahí, pues el maestro, ¿no? Probablemente después de Disney el más grande, ¿no? Que haya habido en la animación. Así que bueno. Es así, es tal cual dices, es una cuestión de números y cifras. Lo que pasa es que, bueno, pues Dragon Keeper es una peli de aventuras. Robot Dreams, que es una película magnífica, la vimos juntos, igual que Dragon Keeper, que también la hemos visto juntos y nos encantó y a mí me encanta. Bueno, si hubiera tenido una publicidad un poco más en publicidad, tal vez podría haber llegado a taquilla. No lo ha petado en taquilla. O sea, es verdad que en premios ha sido increíble y ha estado ¿Habéis guay. ¿Habéis sido vosotros mejor que Robot Dreams en taquilla? Sí, en taquilla sí. Astronómicamente mejor. O sea, habéis tenido más promoción y creo que también es una película más fácil de llegar a toda la familia. Robot Dream, ya lo hemos hablado, que aunque la pueden ver los niños, es una película que entendemos y disfrutamos más los mayores. Es una película independiente y una película un poco como, sí, como para un target un poco más, un género, es un género difuso, tiene varios géneros, es comedia, es drama, es historia personal. Dragon Keeper es una peli de aventuras de libro, nunca mejor dicho, ¿no? El libro de Dragon Keeper es una película de aventuras. Entonces, ese género tiene ciertas concesiones o ciertos elementos que hay que preservar, como por ejemplo pues un malo, un villano, secuencias de acción, momentos espectaculares. O sea, hay una serie de compromisos que el espectador efectivamente adquiere, nada más compra la entrada, ya espera ver eso. Entonces, sí, quedarnos cortos en algunas de esas cosas ha sido un dolor y ha sido complicado y ha sido, bueno, pues sí, doloroso, sobre todo doloroso y sacrificado, porque sabíamos, porque tú sabes con lo que cuentas, sabes lo que tienes, sabes lo que cuesta, sabes, el conocimiento está, la sabiduría la teníamos, efectivamente los medios no, entonces eso lo somos conscientes. Lo otro que decías de que el lado bueno de que es una historia distinta, sí, es el feedback más positivo que me ha llegado de la película, ¿no? Que la gente dice, jo, esta película no es normal, esta película es especial. Tiene una sensibilidad especial, no es una princesa Disney, es una niña de verdad. La gente tiene unas sensaciones muy positivas. La película ha gustado. Tú dices que ha tenido promoción y es verdad que ha tenido algo de promoción, pero bueno, ha tenido una promoción de cadena. O sea, sí. Antena 3 invirtió en ella y entonces ha puesto publicidad en Antena 3. Pero si tú no ves Antena 3, nada. O sea, carteles en las paradas de autobús. Bueno, más que Robot Dreams, que Robot Dreams efectivamente es que duró nada y menos, nosotros fuimos a verla ya a unas salas pequeñitas aquí en el foco de Majadahonda, porque sí, no quedaban mucho más salas, sí, o sea, estuvo muy poco en circuito, o sea, 2 semanas en circuito y nosotros vamos camino de los 2 meses, yo no sé si todavía está en cartel, yo creo que algún cine queda todavía, pero se estrenó el 19 de abril y 19 de abril o antes, bueno, el caso es que llevamos pues eso, cerca de 2 meses o camino de 2 meses. Y la película ha funcionado todo lo que podía funcionar para la promoción que ha tenido. Hay una cosa que es muy importante, y es que cuando te dedicas a esto, la promoción es muy importante. Y la promoción son números, es pasta, es exactamente igual, ¿no? El PR, lo que inviertes en promoción, en los casos de las películas americanas, es lo mismo que invierten en la propia película. Pero bueno, no se trata de llorar todo el rato. Lo que comentábamos es que efectivamente la película ha gustado al público. Eso es totalmente real, ¿no? La batería del móvil, desde que la película se ha estrenado, me dura la mitad. La mitad. Porque me llegan como... Me han estado llegando 30, 40, 50 mensajes por todos los lados. O sea, 30 en Twitter, 30 en Instagram, 30 en el correo, 30 WhatsApps de gente que no conozco, de gente que conozco de, ¿no? de haber estado con ellos, yo qué sé, en algún sitio o que me conocen del sector o de las redes. O sea, la película ha gustado, eso es insoslayable, eso es insumergible, ¿no? Y eso es muy potente para los autores, para los creadores que hemos estado ahí. Eso es muy potente. Hombre, en promoción has trabajado mucho, porque yo te he estado viendo en redes y chateábamos y demás, la habéis llevado a festivales, estuvisteis en el Festival de Málaga, ojo, entonces, que son ya palabras mayores también, entonces, bueno, vamos a ver, ¿esperáis que tenga candidatura a los Goya o cómo sí, lo veis? Sí, candidatura, decir, seguro. ¿No? Llevárselo pues, siempre es difícil. Depende de lo que se estrene, claro, ¿no? De aquí a final. Hombre, estarán los de Momias, estará Core con una peli muy chula también, que saldrá este verano, que se llama Buffalo Kids. Uh-huh. Es una peli muy chula, muy bien hecha y por gente que ha hecho muchas películas. He visto el tráiler el otro día cuando fuimos a ver la de Garfield con los niños, vimos esta, sí, me llamó la atención. Es, por ejemplo, Garfield hizo en taquilla en un día lo que nosotros nos ha costado 10. Claro. Garfield no tiene Antena 3 detrás, Garfield tiene a Sony. Claro. Y es Garfield, es un personaje también icónico de las tiras de cómics que para la gente mayor, los niños les suena porque han tenido varias adaptaciones anteriores y bueno, pero a mí Garfield se me hizo un poco aburrida, ¿eh? O sea, tiene sus momentos, mientras que con Dragon Keeper, pues es que se me pasó volando. Entonces estamos ahí, el guión, la historia, eso es lo importante. La historia. Lógicamente, Garfield tendrá, pues por lo que me está diciendo, 5, 8, 10 veces más de presupuesto. Se notan que en la animación a nivel de 3D pueden hacer cosas que vosotros no podéis hacer porque no tenéis esos medios. Pero bueno, con lo que tenéis habéis sacado una historia. Y eso que siempre todos los que nos gusta el arte, la literatura, volvemos a esto. Al final la historia es lo que más peso tiene. Es decir, si el guión es bueno, aunque los medios con los que poder sacarlo adelante no sean los mejores, es difícil estropearlo. Y ahí lo que has dicho siempre, ¿no? Que un buen guión, el mejor director te puede hacer filigranas, pero al final la historia y el enfrentarse al papel, yo entiendo con los años cada vez que creo que es uno de los procesos creativos más difíciles. Y de eso es algo de lo que quiero hablar contigo más adelante. Entonces, yo creo que podemos cerrar el bloque de Dragon Keeper, ¿eh? Y hablar de los otros temas que tenemos. Y bueno, pues al final son muchas cosas las que te quiero preguntar, un poco el tiempo luego que tenemos, que nos lo vamos comiendo saltando de unas cosas a otras, pero sí que me gustaría que nos contaras un poco, en la medida de lo posible y sabiendo lo que se puede contar y lo que no, de tus futuros proyectos, lo que puedas contar, lo que no ya lo hemos hablado off the record que se irá viendo por temas de confidencialidad, temas secretos. Y también, después de eso, que nos cuentes un poco de tu trabajo en la UTAD, como director de animación, profesor de universitario, de máster y demás. Cuéntanos un poco, Abraham, todo tuyo. Mira, pues a ver, en primer lugar, sí, mi próximo proyecto, que yo creo que ya hablamos un poco de ellos, es The Impossible Journey, que es El Viaje Imposible, que es un proyecto que en realidad llevo intentando levantar casi 20 años. Es el proyecto que dio origen en realidad a los cortos, a Blue y Malone Detectives Imaginarios y a Blue y Malone Casos Imposibles. O sea, nosotros siempre quisimos hacer una peli y como no teníamos presupuesto, pues hicimos un par de cortos, ganamos un Goya y todo el rollo. Pero la idea siempre fue hacer el largometraje, ¿no? Entonces, sí, felizmente ahora puedo decir que las cosas están empezando a cuadrar, que después de haber estado en Cannes, American Film Market, Weir, Mundos Digitales, Annecy, Cartoon Movie, Cartoon Forum, después de habernos hecho como Londres, la feria de Londres, después de haber pateado el mundo entero buscando coproductores, parece ser que ahora sí estamos por cerrar acuerdos de coproducción y de co-desarrollo con algunas productoras. En principio, los agentes por ahora implicados son AMPA, que es una productora bastante robusta, valenciana, que ha hecho pelis como Buñuel en el laberinto de las tortugas, ha hecho Cry Babies, Bebés Llorones, que todo el mundo le pueden sonar, pues lo hacen ellos. Está haciendo ahora Chica y Lobo, que es un peliculón de Roque Espinel, un superanimador alucinante. Está haciendo también El Capitán Barracuda, que es una peli de piratas, muy chula también, donde trabajan algunos colaboradores de tradicionales del Viaje Imposible, como Nacho Subirats y algunos otros animadores. Toda animación, lo que estás diciendo son todas animación, ¿no? Toda animación. Vale. Entonces, el plato fuerte, o lo que yo diría que esto es exclusivo para vosotros, para vuestro podcast, porque es la primera vez que lo comento, es que nuestra peli no va a ser únicamente animación. O sea, siempre hemos hecho, nosotros con el universo Blue y Malone, siempre hemos hecho mezclar animación con imagen real. Ese es es nuestro core, ¿no? Los dos Pues cortos, eso es. una película sobre amigos imaginarios y sobre el mundo fantástico, y siempre hemos jugado que pues, el mundo fantástico y los amigos imaginarios son animación 3D y los niños que los imaginan son imagen real. Entonces es como un poco Roger Rabbit, siempre ha sido así. Vale, pues la novedad potente de ahora es que vamos a mezclarlo con animatronics. Animatronics de los tradicionales, de los de Jim Henson de toda la vida. De hecho, tenemos entre nosotros a Javier Coronillas y a Antonio de Oxfam y de Robots Can Cry. Son dos empresas que el core de esas empresas ha trabajado en, por ejemplo, Dark Crystal, la última serie de Jim Henson para Netflix, ¿no? La H es. Sí, la No me vi hace acuerdo. unos años, era una pasada a nivel de técnico Dark esta Ages o serie. Ages of Legend o Legend. Bueno, pues la cosa es que si los que conozcan de aquí del podcast a nuestro gran gato azul así gigantesco y Sí. tal, pues imaginad que ahora no solo va a ser 3D en algunas secuencias, sino también animatronic en otras, con lo cual eso nos va a proporcionar darle una calidez y una candidez y un rollo muy bueno, pues juntando tradición con tecnología, ¿no? La Tendrá a lo mejor palabra maquillaje. esta, ¿no? Fisicidad, ¿no? Que el tema Eso físico, es. pues como en las de Jurassic Park o Jurassic World, que hay animatrónicos, pero también tienes Eso es. CGI, ¿no? Por así decirlo. O Eso sea, es. vais a Entonces, la combinar. cosa va a ser que a lo mejor tiene maquillaje digital, a lo mejor parte, como en algunas pelis como Wild Things Are, la de donde viven los monstruos, o Sí. Babe, el cerdito valiente, donde algunas partes están hechas en 3D, pero gran parte va a ser animatrónico. Entonces, eso yo creo que va a ser guay porque nos retrotrae a un poco las películas pues que a nosotros siempre nos han flipado, que son las pelis de Jim Henson, Cristal Oscuro, Laberinto. Laberinto dentro del laberinto, sí, correcto, claro. Y Por eso pero el mantenéis. pato Howard. Sí, el pato Howard, pobre, Sí, que sí. años después está un poco más denostado. O sea, pero bueno, en Entonces, su momento bueno, esa molaba. es la gran novedad. Bueno, hay otra novedad y es que publicaré antes de que salga la peli, publicaré la novela, he escrito la novela de Impossible Journey. También, efectivamente, el libro. Y ¿Cómo vas con publicaré el la libro? novela, la editorial todavía no la puedo comentar porque estoy Nada, todavía con nada, no digas dos, nada. negociando con dos, pero publicaremos la novela. El ¿Pero mundo de las la novelas película de. está basada en la novela o son historias No, independientes? no, lo que he hecho ha sido novelizar el guión. Lo que Vale. ellos me pidieron fue novelizar. Digamos que yo tengo, Luis, para que yo creo que tú lo sabes, Sí, pero qué para sombrero, contárselo ¿no? a la gente. Sombreros. Tengo el sombrero de autor, que es mis movidas. Entonces, ahora mismo eso lo tengo muy encarrilado en escribir novelas. Estoy escribiendo la que será mi segunda novela, que se llama Mare Monstrum, que acabo de viajar a Escocia para imbuirme en el mundo, porque es una novela que trata sobre pictos y vikingos y monstruos marinos, por supuesto. Si no hay Para monstruos marinos, documentarte nada ahí en es. el lugar, como tiene que Sí, ser. me he ido ahí a documentarme, efectivamente. Y ha sido un viaje muy chulo. Ya nos Entonces tengo contarás esa cuando nos novela. veamos en persona, nos te lo tienes que contar, que tiene muy Sí, buena te pinta. enseñaré porque he estado ahí viendo piedras pictas que tienen 1.700 años. Pues es como, ostras, he estado en sitios donde verdaderamente que parecían descampados. Podía haber sido Fuenlabrada, pero eran sitios donde yo sé que ha habido la batalla de Duniken, donde estaba el poblado de el fuerte picto de Burhead, por ejemplo, en el norte. He ido por toda la parte de Escocia que la gente, que no salen las guías, la parte de Escocia, el este y el norte, que es la parte así donde no van, no es la isla Skye, no es lo bonito, No es lo pero más está lleno turístico, es más. y está lleno de ruinas, lleno de sitios, es todo donde vivían los pictos, que son unos antiguos pobladores. Entonces, bueno, mi faceta de autor está muy enfocada en ahora mismo las novelas. Como productor, pues tengo El viaje imposible, que, a ver, lo que tenemos ahora en mente va a ser arrancar más o menos hasta final de año, terminar de financiar y empezar a arrancar. De manera que en 2025 empezar preproducción, terminar de financiar y a lo mejor rodar en verano de 2025, o si la cosa se da muy retrasada, rodar en verano de 2026, pero estrenar en 2027. Ya, Esas uf. son las fechas de Parece Impossible mentira, ¿eh? Journey. O sea, cómo se extiende al final un proyecto en el que metes animación y efectos digitales cómo se va en el tiempo respecto de lo que es el rodaje de una película tradicional sin FX. O sea, es, bueno, que una es película terrible. Tradicional se es rueda terrible. En 11 semanas. Es Una terrible. Película tradicional se rueda en 11 semanas y se monta en un mes. Sí, sí, una película sí, sí. así sin efecto. Sí, o sea, entendámonos, no he usado la expresión tradicional, no es la más adecuada, sino película live action que no contenga efectos especiales. De ahí eso la es. importancia de todo lo que nos gusta, lo freak, lo geek, y que siempre que nos juntamos, hablamos y repetimos el darle valor, que es verdad que muchas veces desde cierto sector, como nos repetimos con este mensaje, ¿no? Desde cierto sector un poquito cultureta y gafapasta, se tiene siempre, pues eso, a mirar por encima del hombro a los que nos gusta, incluso vosotros, a los profesionales que os dedicáis a la fantasía, a la ficción y a todo esto, cuando el trabajo que lleva por detrás es enorme, es enorme. Y es una pena hoy en día, con muchos de los productos estos que estamos viendo ahora en las plataformas, tanto en Disney como en Netflix, que, y lo hablábamos respecto de Dragon Keeper, que a veces algunos de estos productos le den la razón a algunos de los que los atacan, porque aunque técnicamente estén muy bien y sean impecables, volvemos otra vez al tema del guión y de la historia, que es verdad que hay muchos que ni los más fans lo podemos defender, como diciendo, joder, es que esta historia, y sobre todo lo que hablamos siempre, ¿no? La repetición, la recuela, la secuela, el estirar el chicle. Sí, lo que Vamos pasa es vamos que a intentar eso es... sacar cosas nuevas, ¿no, Abraham? A ver qué... Indudablemente eso es verdad. Indudablemente eso es verdad, es totalmente cierto y, claro, lo que mola de los efectos especiales es que de verdad sean especiales. Y para que los efectos especiales sean especiales de verdad, lo primero que necesitan es una buena historia. Eso lo tenemos claro. Pero coño, que no hay truños tejanos, películas independientes que están hechas con dos duros, que son un petardo. Correcto. Y que el guión también es manido. Sí. Y el guión también es un lugar común. A lo mejor es el lugar común de las pelis indies, pero también sí. tienen sus clichés Uh-huh. y sus porras, ¿no? Entonces yo creo que ahí, yo estoy contigo en que, a ver, es que el 90% de cualquier cosa es purria. El 90% de la novela fantástica es purria. El 90% del rock and roll es purria. Es que si te pones a pensar, el 90% de todo es regulero. Está claro. Luego están los Who. Sí. Luego está Nolan. Luego están los de Guardianes de la Galaxia. A mí esa saga me parece impecable, ¿no? Luego están productos guays. Dentro de Marvel están productos que son un truño y están películas que son alucinantes. Sí, O sea, sí, sí. Es que el hábito no hace al monje. Que una Correcto. película tenga un montón de efectos y sea muy cara no significa ni que sea buena ni que sea mala. Es que Efectivamente. puede ser Es, yo, buenísima. Eso es una de las cosas que con todo el mundo que me junto, a nosotros que nos gusta todo, es que es el mensaje. Es decir, a mí es que yo ya me abstraigo del género. Aunque podamos tener cierta querencia hacia lo fantástico, ficciones, superhéroes, Star Wars. Yo no soy tanto del terror, pero bueno, aquí de los que nos juntamos en Website Stories, sí que a muchos de los compañeros y compañeras les gusta bastante todo esto, pero al final es el género. O sea, un western puede ser bueno o malo. Fíjate que Michael Western es una cosa que hay grandes obras maestras y películas muy buenas, pero lo que dices tú, el 90% de los westerns son truños. De hecho, hasta de Kevin Costner de Horizon le tenía ciertas ganas y luego viendo que no ha llegado a verla todavía, o iré a verla, vamos, cuando pueda, le tengo cierto miedo porque se está produciendo tanto, creo, a tal volumen, una vez más con el tema de las plataformas, que yo sí tengo una sensación de que la calidad media de lo que se estrena es peor de lo que era hace años, o que igual nos estamos haciendo más viejos y nos hacemos más exigentes, no lo sé, no lo sé, es una sensación que ahí la tengo encima. No voy buscando la obra maestra, todo lo contrario, busco entretenerme y como dices tú, no ver tanto cliché y tanta falta repetición. Frescura, es verdad que Sí. falta frescura, eso está claro. Falta frescura, falta apuesta, falta riesgo. Falta riesgo por los autores, falta riesgo, porque también todo el mundo dice, no, son los estudios que apuestan por esto y tal. No, no. Yo creo que siempre ha habido gente que ha tomado riesgos incluso con productos que no lo merecían, ¿no? James Cameron se cuenta que entró para hacer Piraña 2, ¿no? Entró por la noche en el estudio, montó la película y destruyó todos los negativos para que nadie pudiera hacer otra cosa que no fuera la película que él tenía en mente. Y estamos hablando de Piraña 2. Ah, eras tú. Pensaba que eras tu mamá. No. Tierra, anda, que estoy grabando una movida. Adiós. Bueno, mi hija aquí ha hecho una aparición. Billy Wilder decía una cosa, ¿no? Con respecto al. Lo voy a aplicar a lo del cine fantástico. Billy Wilder decía, bueno, sí, el drama tiene los premios, pero la comedia tiene la taquilla. Entonces no nos hacen falta los premios porque tenemos la taquilla. Pues yo digo un poco lo mismo, ¿no? Vale, muy bien. Es verdad, el cine de superhéroes, el cine fantástico, el cine de ciencia ficción, el cine de terror. Vale, muy bien. No tiene la crítica, no tiene el respeto de los gafapastas estos de que tú comentas, pero bueno, tiene a la. Tiene pero la está, no, pero está salvando las salas. Y llegó Totalmente. Tom Cruise con Top Gun Maverick y cuando estaba todo ahí fatal, pues mira, salvó los papeles. Es que es un peliculón. Peliculón. Sí, sí. Un peliculón. Y Jennifer Connelly está para, vamos, para ponerle un. Por cierto, sin más, una actriz de la que quiero hablar así, pum, para. Tío, Ana Castillo, qué buena es. Qué buena es esa tía. Es que estamos viendo Nowhere, la de Netflix. Jo, la película está bien, pero no está a la altura de la actriz. Qué buena es esa chica. Eso, es una cosa que pasa muchas veces. O sea, que en España tenemos grandes intérpretes y hay veces es que los chica, productos no están a la altura de. No, la peli no está mal, la peli está bien. La peli está bien pensada, está bien ejecutada, está bien todo, está bien todo, está bien todo. Pero es que ella es brutal, porque el resto de los actores, pues bueno, ahí están, pero es que ella es brutal. Esta chica tenía que estar en Hollywood, tenía que estar petándolo. Yo recuerdo que si no recuerdo mal, estoy tirando de memoria, que ya a veces me falla, la descubrimos en el musical de La Llamada con Belén Cuesta. Ah, buenísimo. Claro, cuando el musical de La Llamada llevaba ya un cierto tiempo, pero justo yo creo que es cuando ya lo petaron los Javis y ya empezaron a hacer más cosas. En ese momento no eran tan conocidas. Y a mí las dos me llamaron muchísimo la atención, ¿eh? No las conocía en ese momento y me parecieron espectaculares, ¿eh? Tanto Ana Castillo como Belén Cuesta. Luego el éxito que están teniendo en cine. En aquel momento estaban ahí en el Teatro Lara aquí en Madrid y me sorprendieron gratamente las dos. O sea que sí. Vale, pues aparte de esta exclusiva que nos has dado, cuéntanos un poco también de tu trabajo en la UTAZ, que es lo que sí, haces la UTAZ, allí. Sí, os decía que tengo tres sombreros, ¿no? El sombrero de autor, el sombrero de productor y un poco el sombrero de, bueno, pues diría como mercenario. Formador, ¿o no? No, ahora mismo, o sea, digamos que me gusta trabajar, o sea, yo trabajo como autor, trabajo como productor y trabajo como en proyectos de otros, empujando, trabajando, ¿no? Contratado de alguna manera. Pues, entonces, algunas veces esos proyectos son películas y en este caso ese proyecto es una universidad, ¿no? Que es la UTAD. Entonces, a ver, yo no tendría sentido en una universidad si yo no hiciera pelis. O sea, lo que yo vengo a aportar a la UTAD es que soy, que hago pelis. Y entonces lo que yo vengo a aportar a la realidad, a la UTAD es realidad. O sea, realidad. Yo tengo mi homóloga en la UTAD, que es Cristina Ruiz Poveda, que es una tía, que es una doctora acreditada con sexenio ya y todo, es una tía listísima. Si fuéramos Mulder y Scully, no me acuerdo quién era Mulder y quién era Scully, pero la lista, que creo que era Scully, ¿no? Sí, Scully. Mulder era él. Yo soy Mulder y ella es Scully. Entonces, lo que yo aporto en la UTAD es realidad. Pero claro, para mí la educación siempre es una especie de. Me gusta porque me gusta formar, porque por un lado me parece un ejercicio de responsabilidad. Compartir lo que sabes es esencial para que la gente pues siga trabajando y llegue un momento, e incluso te diría que es hasta egoísta, porque en realidad yo lo que quiero es que haya mucho curro, mucha gente y que luego me contraten. Claro. O sea, ya a mí ya me ha pasado trabajar para antiguos alumnos, ya me ha pasado. Que haya una industria, claro, que haya una industria española de esto. Hay que industrializar el sector, no que sea algo artesano, underground y demás. Entonces, una manera de industrializar es formando gente y que haya una factoría de profesionales de todo. Y que entiendo que cuando tengas que hacer animación no te tengas que ir fuera a buscar animadores, que los tengas aquí. Esa es la idea. La idea es esa. Entonces, la cosa es que normalmente o estás haciendo pelis o estás enseñando. Entonces hay unos pocos locos que sí que intentamos hacer las dos cosas, que es lo mejor de los dos mundos, pero también lo peor de los dos, ¿no? Porque haces pelis y en hacer pelis es todo a tope, venga, pum, pum, adrenalina, curro, presión, tensión. Y con los alumnos es trabajar con niños, ¿no? Que están como viéndolas venir, ¿no? Entonces hay que Hombre, y que Espabila. conociéndote deben flipar contigo. No, Yo me hombre, gustaría ir les a una meto. clase, estar de oyente ahí y ver lo que les No, les cuentan, meto porque debe mucha ser caña, brutal. les meto mucha caña, y Sí, entonces les caigo regular. Les sí. caigo. Les caigo al principio muy bien, jo, qué guay, pero luego cuando Sí. les meto tanta caña, Claro. como que se quejan un poco y, jo, es que es muy duro, es que exige Bueno. mucho, es que nunca es suficiente, es No, que pero siempre pide porque tú, pero más. claro, pero tú desde la experiencia, que son, pues eso, veintitantos años detrás de este trabajo y de lo complicado que es quererse dedicar a esto en un país como España. Es así. Entonces, la UTAD es un proyecto que es como si fuera mi producción de encargo, ¿no? O sea, estoy allí y hombre, a ver, varias cosas. Primero, insisto, me gusta mucho plantear planes de estudio, me gusta mucho decidir cómo van a ser las asignaturas, decidir qué van a estudiar, me gusta mucho meterme en la sartén a tope, en la cocina de los planes de estudio. Para mí, que haya animación en la universidad es ciencia ficción. O sea, precisamente los animadores éramos los que no íbamos a la universidad. Entonces, que ahora haya universidades de animación, me parece la leche. Luego, estar en contacto con los estudiantes es lo que te digo, también te rejuvenece porque estás todo el tiempo con gente que tiene nuevas ideas, que Claro. tiene nuevos puntos de vista. Entonces, es muy bueno ahí, ¿no? Pero sobre todo también tengo que decir que la UTAD, Ignacio y Mercedes, mis jefes, Ignacio Pérez Dolcet, que fue el de comandos, el de Planet 51, que ese es mi jefe, digamos. Me toleran mucho, me aguantan mucho también y me dan mucha libertad. Entonces ellos, digamos que, oye, que me voy a el American Film Market 2 semanas, que me voy a Cannes, que me Claro. voy a Annecy, y siempre están como muy, a ellos les interesa que yo siga haciendo películas, ¿no? Claro. Digamos que ellos entienden que yo no les valgo para nada si estoy en dique seco. Si de Claro. repente me retiro y me dedico solo a dar clase, Hombre, es que al final tú como profesional aportas mucho más valor si estás además haciendo películas, series, cortos, lo que seas, que solo dando clase ya como no, soy cineasta retirado, hice esto y ya solo ahora a partir de ahora, porque necesito tener un sueldo, como que es algo muy digno que siempre vamos a defender aquí, pues me dedico a la enseñanza. O sea, Y es que que yo puedas soy una aportar joven promesa, eso. tío. Claro, no, Yo no, que soy un puedas joven aportar promesa. eso, está claro que a ellos les o sea, es el valor añadido que le está dando. Sí que Yo estaba todavía viendo, estoy claro. al principio. Luis, tú piensas que yo estoy al principio de mi carrera. Soy una joven promesa. Estoy todavía aún. Efectivamente. Estoy a un just for men. Estoy a un just for men de ser un HASP. Estoy a un just for men de ser Joven, un joven. como era Joven, joven. aunque sobradamente preparado. O algo así, sí. Estaba viendo de la UTAD, que no sabía esto, que claro, que es centro adscrito a la Universidad Camilo José Cela y que sois par que partner de Skydance Animation. Skydance Animation es el estudio. Esto tiene que ver Sí, con el Tom Cruise, el Skydance este. claro, fue Ilion. En su momento eso fue Ilion. ¿Sí? Ilion fue vendido a Skydance y ahora es Skydance. Y sí, estamos, o sea, digamos que hay un montón de profesores de la UTAD que trabajan en Skydance, como David Míguez, o que es nuestro director de RIG, nuestro responsable de RIG, y otros muchos de animación. Marcos Martín, por ejemplo, que es el. Marcos Martínez es el director del máster de Plays y Layout que me inventé yo el año pasado, es un pedazo de máster y él lo dirige. Sí, tengo media industria dentro de la UTAD, Claro, eso es lo bueno, ¿no? yo lo que he visto desde la web, que está muy bien explicado, la tengo aquí delante mientras estoy hablando contigo, es que claro, está muy bien explicado las distintas formaciones que tenéis a nivel de grado, de máster, de ciclos formativos, y te das cuenta de todas las profesiones, al final cuando vemos esos títulos de crédito tan largos en las películas de animación, que son, o en las de efectos especiales, ¿no? Que son muchísimo más largos. Así de estimación, comparado con una película, no voy a decir tradicional, que antes lo he dicho muy mal, con una película estándar, sin efectos especiales, drama, comedia y demás, ¿cuántos profesionales más puede haber en una película de animación o de efectos especiales? ¿Por cuánto lo podríamos estar multiplicando? ¿Por dos, por tres, por 10 cinco, por minutos más de diez? crédito. 10 Sí. minutos más de créditos. Sí, Por pero podríamos ayuda. tener una estimación de Mira, cuántas veces más de personas colaboran. una película media, una Sí. película media de que tenga animación o efectos visuales, una película media entraña del orden de los 300 profesionales. Mientras que en una película estándar normal, pues bueno, son 100, no, no, no, bueno, alrededor de 80, 90, 100. Hombre, cada vez cada vez hay más, ¿no? Luego cada vez hay películas más intermedias. Ahora ya no hay películas chiquititas y películas enormes. Ahora hay Sí. películas pequeñas, medianas, un poco más grandes, enormes, gigantescas, brutales. Entonces, piensa que en Spider-Verse, la segunda parte de Spider-Verse, tuvieron 1.500 animadores. Es una barbaridad. Llegaron a tener 1.500 animadores contratados en la última parte de Spider-Verse, la de Estamos segunda esperando ya parte. la tercera, a ver cuándo la estrenan. Yo creo que igual quedan un par de años todavía para verla. No, Entonces, pues oye, no. 1.500 animadores. O sea, pero claro, Me luego parece mira. muy interesante todo tu Es trabajo un poco este proporcional a las taquillas. en... Fíjate la Sí. taquilla que ha hecho Inside Out 2. Sí. Ha batido todos los récords de taquilla del universo, tío, esa película. O sea, creo que ahora mismo se ha convertido en la película de animación más taquillera de todos los tiempos. No estoy seguro, pero tuve Yo, ese. fíjate, creo que al final ha coincidido en este caso, ahora cuando estamos grabando esta parte, creo que ha coincidido que muchas veces es la coyuntura, el momento en el que ha caído. El momento en el que ha caído, que a lo mejor no tenía otros u otras grandes competidoras. Entonces ha entrado, pues, al final, el cine familiar, pues como lo hemos hablado muchas veces, pues como pasa todos los veranos o navidades con las películas de Santiago Segura. Y volvemos a este tema, ¿no? Que Santiago hace toda la taquilla del resto del cine español. Te podrá gustar más, te podrá gustar menos, pero oye, al final estás salvando una industria como la española con productos para todos los públicos. Entonces, eso al final Absolutamente. hay que respetarlo, que te podrá gustar más o menos. Y decías eso, lo de el tema del gafapasta de la película independiente, así como comentario, por lo mismo, ya sabes que me gusta ver todo. En muchos sitios, por ejemplo, yo Kaurismäki no termino de entenderlo. O sea, me cuesta el humor este finlandés, pues no sé. Tío, mira, estoy leyendo aquí. Intento. Lleva en domestic, o sea, en ¿Sí? Estados Unidos, lleva 537 millones, ¿vale? Sí, vi que iba a pasar los 1.000 el 500. otro día, sí. Espera, espera. En International lleva 56%, o sea, 696. Más de 1.000. Worldwide lleva 1.234 millones Sí. recaudados. Sí. Sí. Correcto. Virgen del amor hermoso, 1.234 millones. O sea, Porque al es. final las familias llenamos los cines. Entonces, al final, pues somos muchos, ¿no? Entonces vas ahí con tus hijos y el cine familiar o el blockbuster, pues es lo que lleva. Te estaba comentando de Kaurismäki, porque hace poco he visto esta última, que la habían puesto tan buena como una de las mejores películas del año pasado, ¿sabes? No sé si la has visto, la No, última. no, pero la La tengo de pedida a Fallen mí. List, Fallen List, no me salía ahora esto. Pues yo me quedé a cuadros, digo, ¿de verdad que esto es la mejor película y esto A mí que...? me gusta Kaurismäki. A mí Pues a mí me Kaurismäki ya cuesta, en general, me pero esta cuesta, no, no me la he visto. cuesta, ¿eh? Yo te reconozco que me cuesta, como siempre, yo todo lo respeto, lo puedo poner en su valor, pues este tipo de humor así. Pues eso, un humor frío, ¿no? Nórdico. Pero claro, a mí a nivel de puesta en escena, un montón de cosas, pues bueno, digo, este tipo, bueno, pues será un genio para mucha gente, pero insisto, me cuesta, ¿eh? Lo respeto, pero volvemos al concepto este, ¿no? De está muy, muy bien valorado por una parte de la crítica, pero van cuatro personas a saberlo. Entonces, Ya, esto, pues bueno, al ya. final necesitamos otro tipo todos los tipos de cine para que unos también puedan mantener a los otros, ¿eh? Nosotros, Que no estoy sí, diciendo que totalmente. no se haga esto, ¿no? Yo todo lo contrario, yo que se haga todo, que todo el que pueda crear, que cree. Pero es verdad que al final tener esa superioridad, a mí hay veces que aunque cada los años cada vez voy pasando más, pero sí me molesta. Y además yo sé que tú esto en el sector lo vives, o sea, tú que te juntas en festivales con un montón de creadores, actores, guionistas, pues que seguro que te habrás encontrado con más de uno y de una. Lo miran por encima, uy, estos los de los dibujitos animados, los de la animación o los del Sí, todo el fantasía, tiempo, todo el ¿sabes? tiempo, todo el tiempo. Bueno, de hecho, el 20% de los puestos de trabajo del audiovisual, el 20% pertenecen a animación, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, representamos el 4 o el 3% de la academia, ¿no? O sea, de la academia, el 3% de los académicos somos de animación, el 3 o el 2%. Y sin embargo, el 20% de los puestos De del audiovisual trabajo. Sí, no, pertenecen, no, te, no claro. tenéis la representación que os merecéis La y... taquilla de animación es como, o sea, Sí. Y volviendo a, claro, y volviendo a maravillas como Robot Dreams del año pasado, que ahora vimos que volvemos a esa película porque es que de verdad que es un peliculón basado en un cómic también escrito hace unos años Y bueno, yo creo que es una película que ahora, igual en Movistar, que ya lleva un tiempo, pues haya podido tener ahí una segunda vida, porque seguramente en salas no llegó a todo lo que tenía que haber llegado. Ahora en verano creo que estrenan Buffalo Kids, que es del equipo, bueno, de los de Tadeo Jones y Momias. Momias, momias. Es de los de momias. De los de Son Momias. unos antiguos Tadeo Jones. Claro, pero en la publicidad, porque yo he visto los trailers, te meten del equipo de Tadeo Jones y Momias, ¿vale? Entonces, entiendo que esta de Buffalo Kids, pues también entrará en verano ahí intentar Sí, va a a ir funcionar. Está muy bien fuerte. esa peli, ¿eh? Claro, Está muy bien esa peli. pero volviendo al tema de estirar el chicle, pues nosotros que hace poco, bueno, somos súper fans de los Minions, las primeras de Gru, esta última de Gru 4, por ejemplo. Pues es que ya yo creo que hasta los niños que el otro día hasta les aburría en el cine. Entonces, una vez más, igual que la primera de los Minions estaba muy bien, la segunda estaba peor, la primera de Gru estaba muy bien, al final no, es que tengo que seguir haciendo. Y saco otra de Gru y voy dando vueltas y bueno, que está muy bien estirar el chicle, pero joder, vamos a intentar estirarlo con guiones y con historias que al final le diviertan, ¿no? Porque al final es que si no... En taquilla se acaba reflejando. O sea, yo creo A que mí Gru me cuando. gustó la primera. Sí. Y ya. A mí Y es la que. la de los Minions nos ha gustado siempre mucho aquí en casa, ¿eh? La primera de los Minions como spin-off, porque creemos que se roban la función. Oye, pues por comentar algunas películas de animación, ¿no? Siguiendo con nuestro tema, encontré, buscando un poquito de tu, pues eso, de recursos tuyos en internet. De cuando trabajabas y colaborabas con SDIP, ahí hay en una entrada de un blog 10 películas, que me imagino que esto es lo de siempre, ¿no? En un momento determinado, por lo que veo, esto estaba escrito antes de que te dieran el Goya, ¿vale? Cuando estabas nominado. Entonces, bueno, pues recomendabas 10 películas, que estas cosas que siempre hablamos nosotros, ahora a lo mejor te pregunto y me dices otras 10. Mira, te voy a decir las 10 que dijiste en ese momento, que eran Mi vecino Totoro, Monstruos S.A., Bienvenido a Belleville, esa me suena, no la he llegado a ver, pero sé cuál es. Cuando el viento sopla, que ese es un clasicazo también del cómic y de los años 80. Tokyo Godfathers, El libro de la selva, El gigante de hierro, El niño y la bestia, que esa me gustó mucho. O sea, dentro de los animes que he visto como películas, esa me sorprendió. Roger Rabbit, que como dices aquí, le debes casi de todo, ¿no? Y la de Your Name, que es otra de las que tengo pendientes de ver, a ver si esta consigo verla, porque no es fácil ahora mismo. En plataforma no está la de Your Name. Son de estas cosas que están pasando ahora, ¿no? Que hay veces que vamos a tener que volver a los formatos físicos o a las descargas de manera. Porque hay películas que no podemos encontrar ni teniendo todas las Pues hombre, plataformas. me quedaron Sí. algunas por mencionar. Porco Rosso, prefiero ser un cerdo a ser un fascista. Es de mis favoritas de Miyazaki, y sin Película es duda. muy especial para mí. Ponyo, también me gusta mucho, mucho, mucho. Hace poco vi Susume en Netflix y me encantó. Es Sí. una película que me pareció La hemos visto súper en buena. casa y nos gustó bastante. Había tenido bastante buenas críticas y cierto éxito por lo que estuve viendo, la de Susume. Sí. Suzume. Susume, la decían en Sí. eso, O Susume. sea que siempre hay joyas, siempre hay joyas. I Lost My Body, una película que me pareció preciosa y alucinante. I Esa no la he Lost My visto Body. ni sé cuál es, me la apunto. Súper bonita, súper bonita. La animación no es un género, es una técnica. Correcto. ¿Vale? Entonces, hay mil millones de pelis. Es como tus 10 pelis de acción real favorita. Hay mil millones de pelis, mil millones de estilos distintos, desde películas súper infantiles, por ejemplo, Grúfalo o La Rata de los Caminos, esas pelis me encantan. Cuentecitos infantiles súper chulos, con una narrativa buenísima, súper alucinante, ¿no? La serie de Sherlock Holmes, antigua, de Sí, Miyazaki. de Miyazaki, sí. Eso es Fíjate que esa una... se la he intentado yo poner a mis chavales y les ha costado Una maravilla. enganchar. A mí de Hay vez una en cuando peli. me sigue gustando ver algún anime. Nos hemos suscrito a Crunchyroll para ver algunas series. Bueno, al final te suscribes, pues estás un mes, ves la serie que quieres ver. Pero es verdad que luego lo que me cuesta, ¿no? A veces me pongo con ellos, ver series de animación muy largas, tipo Naruto, My Hero Academia, todo eso, me mola verlo con ellos, lo pongo en valor, pero me cuesta que sean tan largas. De hecho, ellos están redescubriendo Capitán Tsubasa, porque es Oliver y Benji, pero el remake que hicieron en 2022, como ya ellos de jovencitos, que ya no son niños, jugando el campeonato del mundo juvenil. Y bueno, es una manera, pues eso, de enganchar a las nuevas generaciones, que al final la historia es la misma, pero que te han hecho los propios japoneses, te hacen un remake de sus historias. Otro anime que he visto hace poco, porque en Japón lo había petado bastante, también viene de un manga, que es Kaiju número 8. Bueno, está graciosa, son 12 capitulillos y tiene ahí cierta gracia, pero es alucinante, cuando entras en esto del Crunchyroll. La animación que se produce en Japón. Es que es. ¿Cómo es posible consumir todo eso? Es que es una locura, igual que con el manga. O sea, el volumen que tienen ellos es completamente, completamente brutal. Así que nada, un poco por ir terminando nuestra conversación, Abraham, y que te emplazaremos a cuando publiques tus novelas, tanto una como la otra, a volver a juntarnos y hablar de ellas y hablar ahí de literatura, cómics y demás, que hoy nos hemos centrado sobre todo en animación. ¿Así alguna película que tengas para lo que queda de año, alguna cosa así de lo que vayan a estrenar que te pueda interesar? La segunda parte de Gladiator, yo qué sé, no sé. Así, ¿alguna cosa que tenemos de aquí a final de año que nos pueda gustar? ¿Qué No, no, crees? no tengo nada en el radar. Tú piensas que es que además ahora hay un proceso, o sea, una cosa es ser cineasta y otra cinéfilo. Entonces, creo que recorremos caminos distintos, ¿no? O sea, yo ahora, como estoy envuelto en procesos creativos y en investigación y en creación, pues te diría, tío, que ahora mismo lo que menos hago es ver pelis. Lo que más hago es Documentarte, ¿no? leer, documentarme, estudiar y dibujar y escribir. Entonces, no estoy muy claro. Muchas veces la gente confunde, ¿no? Ah, eres cineasta, ah, eres cinéfilo. No, es lo mismo, no es lo mismo. Yo ni tengo una enciclopedia en mi cabeza de directores y de géneros y de ni estoy puestísimo a la última, ni muchas veces veo menos cine y menos pelis que otra gente porque hacerlas Lleva mucho tiempo, me claro. consume mucho tiempo, Sí, entonces sí, tengo sí. menos tiempo del que, ¿no? De alguna manera, del que. Entonces, no tengo nada en el horizonte, la verdad, no tengo nada en el objetivo. Hombre, sé que Buffalo Kids, que lo han hecho amigos míos, estoy muy a la expectativa de ver cómo funciona y qué es lo que va a funcionar y qué va a ocurrir. Y luego es verdad que estoy yo mismo envuelto en un par de proyectos que son secretos de los que no puedo hablar, que creo que sí van a ser bombazos Bueno. comerciales con el público. Uno es de cine, otro es de series. No puedo hablar No porque, digas bueno, más, no digas más que no quiero pero comprometerte. sí que creo que pueden llegar a ser clásicos del orden de, bueno, decir, pues no sé, como serie, una serie que se convierte en un clásico y una peli que yo creo que todo el mundo estaba esperando que sucediera algo así y va a suceder. O sea que lo dejo ahí con la Me miel en dejas los labios. por todo lo alto, como tiene que ser, Sí. como te ha dado gran creador, dejando ahí el cliffhanger final. Pues nada, Abraham, un placer, un Sí que, placer. mira, te diré que sí que estoy esperando que James Castillo, que es un autor amigo mío, termine su corto, La Quinta de los Fantasmas, su corto que trata sobre Goya, sobre las pinturas negras de Goya. Mira, eso va a estar guay. Vale. Eso va a estar guay. Eso sabemos que es difícil verlo en salas, pero bueno, gracias Claro, va a haber que verlo en a festivales y tal. Movistar o un Filmin o algo Es de esto, lo verdad que podemos tengo ver, gente que claro. está trabajando en la siguiente temporada de Love, Death and Robots. Y creo que también va a ser pistonuda, porque ya tengo algunos amigos míos trabajando en ella. Trabajando ahí. De esa tú y yo hemos hablado en tiempos. A mí lo que me pasa con esa serie, como todas las series de ese estilo, es que hay capítulos que me gustan mucho y otros que no me entran. Pero desde luego, lo bueno que tienen todos es que Son puedes cortos. disfrutar, claro, y que puedes disfrutar de distintos estilos de animación, y hay para todos los gustos y todos los consumidores. El que está el 3D, el 2D, unos más cartoon, otros más con una estética de videojuegos. Serie muy recomendada para todos los que les gusta la animación. Pues ahora sí que sí, nos despedimos, nos Bueno, pues muchas emplazamos gracias, para Luis. vernos. Gracias por sacar este Ha tiempo sido con estupendo, nosotros. ha sido fenomenal. Contigo uno se puede tirar hablando Horas y horas y horas y horas. Y contigo lo mismo, Abraham. Lo controlas todo, lo sabes Nada. Todo, lo has visto todo y te acuerdas de todo además. O sea que... Me acuerdo de cosas y veo cosas, pero ya todo ya no llego. Ya la edad y las ocupaciones no nos dan. Pues nada, nos despedimos. Un saludo, webmaníacos y webmaníacas. Nos escuchamos aquí en Webside Stories. Un abrazo para todos. Que la fuerza os acompañe, o como dicen en mi novela, en Mare Monstrum, dicen que los antiguos te vean. It's got radioactive blood. Can't sleep from a thread. Take a look over here. There goes the Spider-Man. In the chills of the night, I'm the scene of a crime. Like a streak of light, you rise in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Look out, here comes Spider-Man. Look out! Bye.